vivan amargados, a esos le canto así. Curucucaca, curucucaca, curucucaca, curucucaca. Yo les tiro buenas ondas, mi ritmo tiene coco, lo bailan los pendeviejos y así vivirás feliz. Yo les tiro buenas ondas, mi ritmo tiene coco, lo bailan los pendeviejos y así vivirás feliz. Curucucaca, curucucaca, curucucaca, curucucaca. Y así vivirás feliz. Curucucaca.